de Montonera. Y la verdad es que me sorprendió mucho, porque justo es también ese cambio entre esperarte algo de un actor y que te dé otra cosa, también porque le dan la posibilidad, ¿no? Digo, uh-huh. Si te dan siempre papeles boludos, bueno, no te queda otra que mostrar esa faceta, porque también tienen que comer y vivir de algo, pero cuando les dan la oportunidad, también, bueno, también pienso y me voy arriba, ¿no? A Estados Unidos. Adam Sandler. Claro. Uno dice, es el rey de las películas boludas, pero igual le agarran un montón. Uh-huh. Y sin embargo, cuando lo ponen en papeles más serios, la verdad que actúa de una manera increíble. Yo recomiendo para atacar a Adam Sandler, digamos, en su complejidad, la cual muchas veces es nula, porque uh-huh. no tiene complejidad, y ese es el problema. Un video de este canal, te lo resumo así nomás, uh-huh. sí. que se llama ¿Por qué odio a Adam Sandler? Gran servicio a la comunidad. Gran servicio a la comunidad. Bueno, además de ver las películas que quieras, o de no de ver, justamente de no ver las películas que quieras, sino saber de qué se tratan, tiene ciertos análisis de películas o de actores, actrices, etcétera. Bueno, uno es Adam Sandler y está bueno porque es un análisis muy crítico de Adam Sandler. Y otro que no puedo dejar de mencionarlo, que nunca se superó a sí mismo porque llegó a la cúspide de su actuación muy rápido, es, y lo digo con todo el dolor del mundo, es Diego Peretti. Después de Los Simuladores, Diego Peretti en ningún otro lado pudo mostrar todo el histrionismo y la versatilidad que tuvo en Los Simuladores. Puede ser. Es un actor que hacía de un actor que interpretaba personajes dentro de una serie uh-huh. de personajes. Y ahora siempre hace de un pobre infeliz, siempre es un tipo... Pero ahí volvemos a la limitación de los productores que bueno, lo llaman siempre bien. Para lo mismo. Pero, por ejemplo, en Terapia, que, la, sí, que sí, está la serie, es la serie donde él hace de es psicólogo, muy está espectacular, me sí, parece que ahí es muy bien, eso es verdad. Que es un laburo espectacular y que sale... Es distinto a lo que quizás estamos más acostumbrados a ver de las comedias románticas argentinas, claro. de las donde todas está Diego Peretti. Claro. Bueno, o mismo hay una película que es con Ricardo Darín, que la película no es muy buena y Darín hace de Darín, que es lo que mejor siempre. Y más sabe hacer. Pero Peretti hace de el ladero de Darín y actúa bien, un tipo recio, un tipo serio. Pero después tiene una cantidad de novelas de películas televisivas, de películas como de cable. Las pochocleras. Sí. Las pochocleras, claro. Y un pobre tipo, un infeliz, ¿viste? Decís, dale, loco, lo mismo, siempre otra vez es lo mismo. Es que en realidad para mí da el perfil, porque vos lo ves y decís, mirá la nariz que tiene, pobre tipo. Da como un ese perfil el chabón. Uh-huh. Pero es como pero un tipo si común sacás, y corriente, eso mientras está bueno. Ver gente común, que uno puede claro. ver en la calle. Y Peretti hace perfil. Es sí. es lo mismo que Marcelo Mazzarello. Que para mí es un buen actor, Marcelo sí. Mazzarello. Que también es medio narigón. Entonces parece que los narigones garpan como el tipo común. Claro. Como todos los tipos comunes fueran narigones. como si todos los tipos tuvieran esa nariz. Esa nariz, al claro. contrario. Tipo narigón, patizambo, ¿viste? Como Peretti, que tiene dos paréntesis y usa esa... Sí. Esa fisonomía, y es el tipo común, el arquetipo del tipo común. Claro. Y lo usan mucho, pero creo que lo usan demasiado y no aprovechan la versatilidad que tiene. Sí, es verdad. No superó, es verdad, Ravena. Es difícil también. Es difícil superar. Armar un personaje con la complejidad claro. que tenía Ravena. Así como cuando veo a Federico Delia haciendo cualquier cosa, no lo. Digo, no, santo. Hace de padre de familia, santos. ¿Viste? Sí, como... sí, no me gusta, no me gusta. Pero bueno, Alejandro Cazzona es la recomendación. Sí, Alejandro Cazzona, prohibido suicidarse en primavera, que seguramente, insisto, lo debe entrar en la biblioteca y lo pasaron de largo. Uh-huh. Es súper entretenido y se lee como toda obra, no toda obra de teatro, porque traigo a Brecht y eso es mucho más complejo, claro. pero sí. se lee sencillo. Muy bien. Bueno, aprovechen a ver sus bibliotecas en cuarentena. No todo es Netflix, me lo digo a mí también. Mm. Siempre uno va a la fácil, ¿viste? Claro. A veces cuesta agarrar el librito. Sí, sí, cuesta agarrar. Pero eso de... Ah, bueno, ves uno que es finito y empezás por ese. Sí, es sí, verdad. Sí. Es un... Somos y además, vagos. Tipo, el teatro que te permite leer así medio en diálogo y uh-huh. no tenés que

Bueno, fue un poco de sorpresa y un poco de confirmación de lo que ya sabíamos. Nosotros que seguimos el tema de la Organización Mundial de Comercio, la ministerial en el 2017, teníamos la certeza de que la AFI había hecho espionaje ilegal. El problema es que todas las causas por habeas data que se iniciaron entonces terminaron en un callejón sin salida, en el callejón sin salida del secreto invocado por los organismos de inteligencia, que fueron sistemáticamente respetados por todos aquellos que deberían controlar a los servicios de inteligencia. Uh-huh. Entre ellos desde la bicameral de control, la justicia, la Agencia de Protección de Datos Personales, pero era sabido que había sido la AFI la que había hecho los listados de qué personas podían acreditarse y qué personas no a la reunión de la OMC, cosa que además fue naturalizada anoche en un programa